La Poderosa. ¡Marilú! Pues son una agrupación de cumbia originaria de Cochabamba, Bolivia, formada por 6 hermanos de la familia Rodríguez, que nació, bueno, el grupo nació en 1987 y con los años se convirtió en uno de los conjuntos más populares de la cumbia en Sudamérica. Y su nombre viene de un antiguo piano alemán, marca Rönisch. No sabía eso, ¿ah? ¿Tú sabías? ¿Lo sabías o no lo sabías? Ay, ay, ay. ¿Qué más dice por acá? A ver, su nombre viene de un antiguo piano alemán marca Rönisch, que pertenecía pues al abuelo de los músicos. Y de ahí surgió el nombre artístico del grupo, ¿ah? Bueno, pues este grupo llegó a ser boom internacional a finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, cuando canciones pues como Prefiero Estar Lejos, Amigos Traigan Cerveza empezaron a sonar fuerte en en radios de Bolivia y por supuesto aquí en Perú no fue la excepción. Ahí estaban los Ronnies. Y ahora, Orquesta Candela, feat con Elvis Crespo, sin testigos. ¿Lo escuchas aquí en Radio Marilu, la poderosa? Corporación Chale, la corporación comercial más grande de Talara. Ferretería Chale, los espera para atenderlos con todos los protocolos de bioseguridad. Somos distribuidores autorizados de aceros Arequipa, cerámica Selima y Fibraforte. Tenemos fierro para construcción y soldadura, todo para la decoración de su casa en mayólicas y porcelanato, tanques elevados y cisternas Rotoplas. Calidad garantizada en estación de servicios Salazar, afiliadas a la red de Petro Perú. Perú, con visitas periódicas por la unidad de servicios técnicos para verificar que se cumplan con todos los estándares de calidad para hacer la energía que une al país. Grifos Chale, lo mejor en combustible peruano de la calidad de Petro Perú, a los más bajos precios. Estamos frente a Provicer, Corporación Chale. Hacemos de tu vida algo más fácil. Renovamos nuestra canchita Chale Gol para que disfrutes de tu deporte favorito, vóley, fútbol y agasajo con la mejor comodidad y seguridad. Ven y pruébala hoy mismo. Separe su cancha llamando al 982-395-393.